Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Bienvenidos al programa La Ensalada, que en frecuencia modulada acaricia tus oídos. Abre todos tus sentidos para que juntos unamos reflexiones que tengamos de saberes y sabores. Pues señoras y señores, justo ahora comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. El tema del día de hoy en la ensalada de la casa se titula Una sola salud, la humana, animal y del planeta. Estará con nosotros Aida Pozos Villanueva, editora de la revista La Ciencia y el Hombre de la Universidad Veracruzana, y con ella tenemos la primicia del reciente número que lleva por título Interacciones biológicas. El médico veterinario zootecnista Javier Hermida nos dirá qué tiene que ver el comercio ilegal de vida silvestre con enfermedades y pandemias. Además, Jesús Montero, quien es especialista en murciélagos, nos compartirá en la voz de Ana María Rosales información bastante relevante sobre zoonosis y cómo es que los murciélagos son reservorios de virus sin sufrir las consecuencias negativas. Además, estará con nosotros Josefina Ramos Frías, bióloga, maestra en ciencias en biodiversidad e integrante de Ecoides AC. Ella nos platicará sobre la salud ecosistémica, sobre enfermedades emergentes, vectores, resiliencia y demás. Y ahora vamos a escuchar a nuestra querida Beatriz Torres Beristain. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana y, bueno, pues nos va a compartir una reflexión sobre este concepto titulado y bien llamado y ahora muy conocido, que es la zoonosis. Esta información que nos comparte también está disponible para todos ustedes en la sección Breves de la Ciencia, en la revista que el día de hoy tenemos como invitada, La Ciencia y el Hombre. Vamos a escucharla. La ensalada. Buenos días, mi nombre es Beatriz Torres Beristain y soy investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. Y hoy les quiero platicar sobre las enfermedades zoonóticas y la relación con los seres humanos. Se les llama enfermedades zoonóticas a aquellas que son transmitidas de animales a seres humanos e incluso viceversa. Y a veces se habla específicamente de los animales que son vertebrados. Entonces, las zoonosis son conocidas desde tiempos inmemorables y hay muchos tipos de zoonosis que han azotado al mundo. Sin embargo, las más conocidas últimamente son las que hemos sufrido en un tiempo corto, por ejemplo, el síndrome respiratorio agudo, SARS, que también fue un tipo de coronavirus que impactó en el 2003. También la pandemia de la gripe, causada por el virus H1N1 entre el 2009 y el 2010, la cual fue aparentemente transmitida de cerdos a humanos. Y este virus contenía una mezcla de genes de virus gripales,

Te mando un abrazo a muy sana distancia, Josefina. Agradezco mucho la invitación, Citlali. Ha sido un placer estar contigo y con todos aquí en La Ensalada. El gusto es nuestro. Seguimos aquí en La Ensalada. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Mamíferos, pero también reptiles, corales, pájaros y peces continúan siendo traficados masivamente alrededor del mundo con un potencial impacto en la salud humana. Y esto es muy importante porque para evitar más pandemias se necesita controlar el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre. Es un gusto tener en los micrófonos de La Ensalada a Javier Hermida Lagunes. Él es médico veterinario zootecnista, académico de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana, quien imparte la experiencia educativa Medicina de Fauna Silvestre. Javier, seas bienvenido a estos micrófonos de La Ensalada. ¿Cómo y dónde te encuentras? Hola, para todo el público. Estamos en el puerto de Veracruz y aquí, además de las labores educativas que realizamos, también contamos con un consultorio particular donde atendemos también incluso fauna silvestre. Y por el momento estamos bastante bien, gracias. Muy bien, pues de verdad es un gusto que estés aquí con nosotros porque pues estamos en esta reflexión de cuál es también nuestro factor y nuestra relación con la naturaleza y la vida silvestre. Nos gustaría que nos comentaras respecto a la situación del comercio ilegal de vida silvestre que tenemos aquí en México. Claro, mira, es una situación que se da por cuestiones socioculturales en muchas ocasiones, por ignorancia de la gente, y que de alguna manera también compete a esta famosa ley de la oferta y la demanda. Mientras haya quien compre, va a haber gente que realice el comercio tráfico de especies, en donde se ven involucradas especies que están en peligro de extinción. Y esto, por desgracia, favorece dos situaciones muy apremiantes. Una es la deforestación de las áreas áticas y boscosas, en donde viven muchos de estos animales, y lo hacen de tal manera para poder obtener los animales de los cuales estamos hablando. Es una situación que es completamente lamentable, porque dentro de ese tráfico de especies, el que agarren 10, 15, 20, 30 animales, no todos llegan vivos a su destino. Y ya por ahí estamos empezando con una problemática de mortandad de este tipo de especies que, como comentamos, muchas están en peligro de extinción, otras no tanto. Y como parte de la introducción del tema que mencionaste, pues obviamente el llevar animales enfermos de un lugar a otro provoca, produce y favorece este tipo de zoonosis que se pueden llevar a cabo. El encontrarse un animal enfermo incluso en vida libre y decir, ay, pobrecito, lo voy a llevar a mi rancho, ¿sí? Puede ser que la actitud de buen samaritano nos haga llevar enfermedades de un predio, vida libre, llamémosle selva, llamémosle bosque, etcétera, a una entidad de producción de animales, en donde vamos a tener, independientemente de pérdidas, enfermedades que son difíciles de controlar y que nos hacen causar grandes estragos dentro de la economía y dentro de la salud a nivel tanto personal como de una comunidad, empezando por ahí, y que se pueden traspolar a ciudades y incluso a países, como están pasando en estos momentos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, quizá algunas de las acciones, ya tú nos dirás en tu experiencia, pues a veces es por buenos samaritanos, pero a veces es simplemente porque quiero tener esa especie exótica, entrecomillada, en mi casa, ¿no? O sea, hay gente que ha tenido jaguares, que tiene serpientes, que compra loros. ¿Qué tanto eso tú lo has visto en los humanos, en nosotros? por desgracia, es un porcentaje muy alto de gente que tiene esas intenciones y que independientemente de que lo adquieran con fines de estatus social, ¿sí? Mucho de la problemática también interviene el que piensa que está rescatando a los animales de los vendedores. Cuando llegan a sus casas y ni siquiera se asesoran qué es lo que deben de comer, cuáles son las condiciones mínimas necesarias para proveerles bienestar animal, no saben cómo realizar un enriquecimiento ambiental para esos animales y que tengan ese bienestar que deben de tener como, como individuos dentro de un ecosistema, y que ellos ya no, al realizar la compra o la adquisición o su salvamiento, entre comillas, ellos no le están proveyendo las condiciones adecuadas para la supervivencia y mucho menos la reproducción de esas especies que, en este caso, de las que nos importa y de las que también tenemos que tomar en consideración, son las que están en peligro de extinción, ¿sí? Como los cetáceos, que están bajo protección especial, como la de las iguanas, como la de las tortugas, como la de muchas especies, en el caso particular de los primates de México, los monos aulladores y los monos araña, que están en peligro de extinción. Todas esas especies, así como mencionaste, hay gente que las adquiere porque quieren tener ese gusto, y ese gusto conlleva la muerte de muchos de estos animales por no alimentarlos adecuadamente, simplemente por eso. Y además, pues, que las condiciones en las que alguien los puede tener en su casa no se van a poder comparar con una selva, con un bosque, con un espacio donde ellos habitan de forma natural, ¿no? O sea, me imagino que luego hasta en condiciones bastante deplorables es que encontramos a esta fauna silvestre, pues, cooptada por algunos humanos. Sí, claro, y eso lo comentamos en el previo, porque tenemos casos de las aves que vuelan decenas y cientos de hectáreas en las selvas, en los bosques, y son confinadas a jaulas de 20 por 30, de 40 por 40. Me tocó un caso de un loro que fuimos a ver, que lo metieron en una jaula chiquita porque lo consiguieron chiquito. Híjole. Y ya después nunca lo pudieron sacar de la jaula. Y se quedó muy pequeña la jaula. Cuando yo lo fui a ver, el loro presentaba una neumonía bastante severa y tuve que romper la jaula y para poder auscultar al animal y darle su tratamiento y todo lo demás. Entonces imagínate el tamaño de la jaula, que era que ya no podía salir ni siquiera por la puerta de la misma. Entonces son situaciones que se generan porque la gente dice tenerlos así realmente es lamentable y es deprimente en ese sentido, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, estamos hablando de comercio ilegal. ¿Eso quiere decir que hay también una causa penal en dado caso de que las autoridades vean que se tiene bajo nuestro resguardo pues una especie de vida silvestre? Sí, sí. Por desgracia, la gran mayoría los esconde y nos tiene bajo situaciones de ocultamiento, porque algunas personas sí saben los riesgos legales a los que se hacen acreedores, pero otras personas no lo saben. Y las multas pueden ir desde 2 millones de pesos hasta 6 millones de pesos si no cuentan con la legal procedencia como marca la NOM. Uh-huh. Y en muchos casos pretenden de alguna manera obtener permisos que no existen, porque no hay permisos para tener ese tipo de fauna que está dentro de la NOM 059. Claro. Y que la Dirección General de la Ley General de Vida Silvestre también, dentro de algunos de sus artículos, menciona y califica y sanciona este tipo de actividad. Oye, y bueno, ya ahora hablando un poco sobre la situación de la pandemia por la COVID-19 causado por el virus SARS-CoV-2, ¿qué nos podrías decir respecto a esta situación de comercio ilegal comercio ilegal de vida silvestre relacionado a una enfermedad zoonótica que hoy en día es una pandemia? Bueno, por desgracia hay algunas especies que sí se ha visto que pueden ser reservorios de esta esta situación, de este virus, como por ejemplo el caso de los hurones. Obviamente que no porque tengas un hurón, sí, ya va a ser transmisor de este virus, del coronavirus, sino simplemente si estuviera expuesto a virus del medio ambiente o que algunas personas enfermas tuvieran contacto con ese tipo de animales, entonces sí, si alguien sustrae el tiburón que ya está contaminado y lo lleva a otros lugares, entonces se puede hacer una diseminación de la enfermedad porque ellos pueden llegar a ser. Hay otras especies también ahí, en el sentido estricto de sobre todo silvestres, pero te platico principalmente los hurones porque son algunas de las especies que la gente ya tiene como mascotas no convencionales, así las denominamos. Gatos y perros tienen coronavirus, pero es de tipo digestivo, no es el mismo de tipo respiratorio que pueda haber. Todavía se están realizando algunos estudios con respecto a la posibilidad de que puedan ser transmisores o reservorios del coronavirus, pero no hay todavía datos fidedignos que nos puedan decir sí al 100% o no al 100%. Ok. Sí. Y respecto a el comercio ilegal, ¿qué papel jugó y qué papel juega también en enfermedades emergentes de forma zoonótica? Obviamente que representa un papel muy importante el tráfico ilegal de animales, ya que esto favorece este tipo de problemas. Cuando es una enfermedad emergente, que puede ser traída del extranjero, pues tenemos casos muy conocidos como la presencia del síndrome de las vacas locas, ¿sí? Como situaciones en ovinos, como el virus de la lengua azul y todo eso, ha sido porque gente trae animales de fuera y que resultan en la posibilidad de transmitir ese tipo de enfermedades. En el caso muy particular de enfermedades reemergentes, pues es de algunos reservorios que permanecieron aislados y que de alguna manera pueden llegar a desarrollar o diseminar la enfermedad dentro de los animales en el ámbito local. Y esas son enfermedades reemergentes que ya había y que vuelven a presentarse de manera puntual, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Cuál sería nuestra responsabilidad? Pues nuestra responsabilidad es muy sencilla. Cuando nosotros veamos que alguien realiza este tipo de acciones, hay que presentar una demanda, hay que dar notificación a las autoridades pertinentes, hay que tratar de crear conciencia dentro de la gente que no realicemos este tipo de actividades porque va en contra de la naturaleza misma y que nosotros estamos acabando con ella a través de la ilegalidad en que incurrimos dentro de este ámbito. Y es muy importante hacer conciencia y hacer una sensibilización de la sociedad para obtener mejores resultados. A la gente que está incurriendo en el tráfico ilegal, pues bueno, si cometió un ilícito, pues debe de pagarlo. Y a los que están en la intención de hacerlo, pues habrían que capacitarlos de alguna manera para que puedan obtener su sustento dentro de un marco legal y no dentro del daño que están realizando al medio ambiente. Por supuesto, y sobre todo que reflexionemos en nuestra postura ética, nuestras acciones también éticas y sobre todo la percepción que a veces se ha instaurado en la humanidad de dominio sobre la naturaleza, cuando yo creo que tendríamos que mirarnos con mucho respeto y sobre todo cuidar a quienes nos cuidan, que son estos ecosistemas con toda la vida silvestre entretejida en cada uno de estos hogares naturales que el planeta Tierra tiene. Javier, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros en La Ensalada, brindándonos tus saberes. No sé si tengas algunas formas de contacto para quien quiera más información y se quiera acercar a tu trabajo. Sí, claro. En el correo electrónico javier23hl@gmail.com y al teléfono 2297-794773. Estamos a sus órdenes. Y la verdad que me da gusto participar en este tipo de entrevistas y de comunicación porque tratamos de aportar un poquito hacia la concientización de la sociedad. No, muchas gracias a ti y de hecho pues esta llamada la hicimos en este momento porque anterior estaba programada pero estabas en el rescate de venados, entonces agradecemos y aplaudimos de pie toda la labor que haces y también qué bonito que en la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UV se tengan maestros como tú que además de compartir sus saberes con estudiantes pues estén en la práctica haciendo que este mundo desde la región que nos está tocando pues sea mejor y sea propositiva para un futuro y un presente saludable. Javier Hermida Lagunes, médico veterinario zootecnista, muchas gracias por estar aquí en La Ensalada. Continuamos. La ensalada. Las enfermedades zoonóticas son aquellas enfermedades infecciosas que se transmiten de los animales a los humanos, ya sea por exposición directa o indirecta. Un gran porcentaje de las enfermedades que aquejan al ser humano son de origen zoonótico, tales como dengue, rabia, gripe aviar y la más reciente, la COVID-19. Las enfermedades zoonóticas pueden ser transmitidas tanto por animales domésticos como lo son mascotas y animales de granja, así como especies silvestres. A raíz de la pandemia, uno de los animales silvestres que han adquirido una mala reputación debido a su relación con el origen del coronavirus son los murciélagos. Esta no es la primera vez que se relaciona a los murciélagos con el origen de una nueva enfermedad. En años pasados, los científicos han asociado este grupo de animales con otras enfermedades, como el MERS, el SARS, el Nipah, Hendra y el ébola. Tal pareciera que los murciélagos son una auténtica caja de Pandora por su relación con una gran cantidad de virus que afectan a la humanidad. Pero, ¿cómo es posible que los murciélagos sean portadores de varios virus y no se enfermen? Esta pregunta ha sido un enigma para la ciencia y apenas se ha comenzado a entender las razones detrás de su resistencia. Los murciélagos tienen un sistema inmunológico único que los protege de la proliferación de virus dentro de sus células. Se sospecha que la capacidad de volar de los murciélagos les confiere una superinmunidad a patógenos. Pero, ¿qué tiene que ver la capacidad de volar con el sistema inmunológico? Debido a que volar requiere una gran cantidad de energía, las células de los murciélagos están en constante actividad para transformar el alimento en energía. Las células, al producir energía, también generan productos secundarios conocidos como radicales libres. Estos radicales, en bajas cantidades, son útiles para activar el sistema inmunológico, pero en grandes cantidades pueden dañar no solo a las células, sino también al ADN durante un proceso conocido como estrés oxidativo. El daño provocado al ADN por estrés oxidativo es similar al daño que genera una infección viral. Hay que recordar que para que un virus se multiplique, debe tomar el control del ADN de nuestras células. Entonces, si volar requiere mucha energía y generar mucha energía produce estrés oxidativo, ¿cómo lidian los murciélagos al daño que sufre su ADN? Estudios genéticos han revelado que los murciélagos tienen mecanismos bioquímicos que previenen el daño celular. Por ejemplo, el ADN de los murciélagos es capaz de repararse de una manera eficiente. También se ha encontrado que la respuesta inflamatoria, mecanismo por el cual nuestro sistema inmune responde ante enfermedades, se activa de manera inmediata y se autorregula sin provocar lo que se conoce como tormenta de citoquinas. Estos mecanismos genéticos hacen que las infecciones virales sean muy cortas en murciélagos. Sin duda, estudiar cómo funciona el sistema inmune de los murciélagos no solo nos revelaría por qué nos enferman, sino que también nos ayudaría a desarrollar tratamientos para diferentes enfermedades crónicas. Por lo que los murciélagos, lejos de ser una caja de Pandora, pueden ser la fuente para una vida más sana. Esta cápsula fue narrada por Ana María Rosales con información de Jesús Hernández Montero. La ensalada. Y es un enorme gusto de verdad estar a muy sana distancia, vía telefónica, con Aida Pozos Villanueva. Ella es editora responsable de la revista de divulgación científica y tecnológica que tenemos en la Universidad Veracruzana y que de verdad es una maravilla este ejemplar que, bueno, pues varias veces al año nos sorprende y esta es una gran ocasión. Aida Pozos, ¿cómo y dónde te encuentras? Hola, querida Citlali, siempre es un gusto saludarte. Pues me encuentro como muchos de nuestros radioescuchas. Ahora nos encontramos pues sentada frente a un computador en una mañana guardada en casa, en mi guarida, y pues bueno, recibiendo aquí tu llamada y muy contenta de saludarte. Ay, es un gusto de verdad recibir aquí tus buenas nuevas con esta revista de divulgación científica que tenemos en la universidad, como ya lo comentamos, La Ciencia y el Hombre. Pero bueno, aprovechando que te tenemos aquí en vía telefónica, quisiéramos saber, digo, para aquellos ensaladescos que todavía no han desayunado, pues, ¿cómo te fue a ti en el desayuno? Cuéntanos, ¿qué desayunaste? Ay, querida Citlali, bueno, pues esta mañana no me tomé una ensalada tan deliciosa como en la que estamos. Pero rápidamente me di un desayuno, fíjate que estuvo basado en un yogur natural que adquiero aquí con mis vecinos. Estamos tratando de consumir local y lo aderecé. ¿Sabes qué? El fin de semana tuve que viajar a visitar a mi madre y hice una rica cosecha de higos, así que lo aderecé con unos higos que estaban en su punto y bueno, eso con un tecito y pues con eso inicio la mañana. ¡Ay, qué delicia! De verdad, qué rico esto que nos estás compartiendo. Oye, y otra cosa que queremos que nos compartas es las buenas nuevas de La Ciencia y el Hombre. Ay, sí, mira, Citla, yo siempre agradezco el entusiasmo que ustedes tienen para divulgar la ciencia. Ya sabes que les tenemos mucho cariño a nuestra revista y mucho cariño a tu programa, y creo que con cariño las cosas van un poco mejor, ¿no? Ay, sí, y es mutuo. Al final del día somos V, ¿no? Ah, eso es, juntos. Pues fíjate que sí, ya salió un nuevo número y está bien interesante. Es un tema, creo yo, que muy pertinente. Hablamos sobre interacciones biológicas, ¿sí? Pues te comento que este es el último número del año. Es un número que está llamando muchísimo la atención. Bueno, ustedes tienen casi la primicia porque lo acabamos de lanzar apenas el día 1 de septiembre. Entonces, pues está llamando la atención desde la primera sección, sí, porque las breves de ciencia están de rechupete para iniciar. Luego abrimos sección temática con una reflexión global sobre la que gira pues todo el número, ¿no? Y yo quisiera que le echaran una ojeada, pero pues decir que es un número un tanto irónico, porque irónico es que tengamos que permanecer en nuestra guarida, sí, y guardar esa sana distancia para entonces relacionarnos con nuestra comunidad. Pues eso nunca lo hubiéramos pensado, ¿no? No sabemos que formamos parte de ecosistemas, interactuamos con muchos organismos y tenemos una serie de relaciones bien complejas, pero poco nos detenemos a pensar sobre ellas. Y ahora que estamos pasando estos momentos tan difíciles en el mundo, pues nos estamos dando cuenta, empezamos a darnos cuenta que esas relaciones pueden resultar desfavorables. Uh-huh. Y creo yo que no podemos seguir indiferentes, ¿no? Nuestra supervivencia y la de otras especies pues está siendo afectada. Entonces, La Ciencia y el Hombre hemos tratado de hablar sobre un poco sobre esta pandemia que nos aqueja y abordarla desde múltiples medios y bajo diferentes tópicos, no tan sesgados como se está haciendo en las vías de comunicación tradicionales, ¿no? Uh-huh. Nuestra revista no van a hallar recomendaciones médicas, sino reflexionar sobre que el problema pues no solo es de salud pública, ¿no? Sino que tenemos que mostrar y que voltear a mirar lo importante que son las relaciones ecológicas y los roles que adoptan las especies con quienes convivimos. Entonces, pues, sí, nuestro número va sobre interacciones biológicas en esta ocasión. Me sumo a lo que tú manifiestas. Se me hace este número así como todos los demás, pero bajo estas circunstancias mundiales en las que estamos, que nos afectan en nuestra vida cotidiana, a miles de personas y de también pues de nuestros ecosistemas, se me hace pertinente este número de la revista La Ciencia y el Hombre, porque además se armoniza con la reflexión y la estrategia que ahora ya se está viendo a nivel global por las Naciones Unidas, que es pensemos en una sola salud, la salud humana, la salud de todas las especies y todo tipo de vida que habita en el planeta. Y la tercera salud en la que tenemos que pensar, por ende, es la de nuestra tierra. Pues muchísimas gracias. Te agradecemos de verdad, Aida, por degustarnos o abrirnos más bien el apetito para irnos a leer este número de La Ciencia y el Hombre. ¿Cómo es que lo podemos adquirir? Sí, miren, pues yo los invitaría a teclear, ya que estamos mucho tiempo sentado en la computadora o en el celular o en la tableta. Bueno, si ustedes teclean www.v.mx/cienciav/revista, van a poder encontrar este número. Y si no, pues yo te pediría también, Citlali, que a través del Facebook, de todas tus redes, compartan el vínculo que yo te voy a mandar. Eso ya está dado por hecho, amiga. Ándale. Ya lo tenemos. Yo creo que aquí es momento de reflexionar, ¿no? Claro. Desde acciones individuales, pues apoyar en la conservación de la biodiversidad, porque va a ser una de las vías para detener pues la pérdida de cientos de especies y de que juntos entonces podamos lograr pues un modelo de desarrollo que cambie, ¿no? Que vayamos hacia un desarrollo sustentable y por el bienestar humano. Claro. E incluso exigir pues algunas legislaciones que son necesarias. Entonces, pues los invito a echarle una ojeada, un pantallazo a los contenidos que ahora hemos producido y que pues vamos a estar circulando en redes. Entonces, por favor, son casi 15 artículos, tenemos 34 autores que bien vale la pena conocer lo que están haciendo por la ciencia y lo que están haciendo por su sociedad. Muy bien, pues muchas gracias. Ya lo tienen aquí, queridos radiocomensales. Vayámonos a leer Interacciones Biológicas, que es el título de este nuevo número de la revista La Ciencia y el Hombre. Muchas gracias y pues te mando un abrazo a sana distancia, Aida. Otro abrazo de regreso y un abrazo grande a todos tus radioescuchas y espero que pronto podamos vernos, sí, físicamente. Sí, claro, así será, para seguir con estas interacciones biológicas. Muchas gracias, querida Citlali. Hasta luego, Aida. Continuamos aquí en La Ensalada. La Ensalada. Muchas gracias a todas y todos por haber sintonizado La Ensalada. Se despide Citlali Aguilera deseándoles que tengan un excelente y maravilloso día. Nos escuchamos la próxima semana. Radio Universidad Veracruzana presentó Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La Ensalada de la Casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia.